Formado por varias partes. Así somos nosotros diferentes, pero cada uno de ellos comparte. Cada uno de nosotros con un propósito fuimos creados. Dios en su sabiduría nos dio este ministerio, no es porque lo queramos, sino es por nuestras habilidades y capacidades. A mí me dio este ministerio y así es como estoy cumpliendo con sus planes. Sé que con el rap muchos hacen mal, pero lo que yo hago es hip hop racional. Por el ende en la calle esto es cabal. Tanto como en los puertos tienen un gran fanal. Para todos, porque para cualquier problema existe la respuesta. Recuerda que siempre brillará el sol después de la tormenta, sin importar qué tan grandes sean los problemas. Y si es grande, paciente y agresivo serás más. Y también lo que el Señor dijo debemos de recordar. No les voy a dar más carga de la que puedan soportar. Señor, quiero que cada persona conozca tu gran poder. A ti me entrego, soy tus manos, los problemas vamos a resolver. Con este ministerio ser de bendición donde quiera que esté. Te ruego sabiduría, pura herencia para que tu gloria en mis canciones aún. Señor, quiero que cada persona conozca tu gran poder. A ti me entrego, soy tus manos, los problemas vamos a resolver. Con este ministerio ser de bendición donde quiera que esté. Te ruego sabiduría, pura herencia para que tu gloria en mis canciones aún. Somos como niños que con cualquier persona somos empujados. Ahora nosotros decidimos el camino, pues ya con el tiempo maduramos. No nos dejemos engañar con las personas que hablan porquería. Escucha esto y complementa mucho más tu sabiduría. Es de parte del Señor el que nos llamó a tener una vida digna. Mantengámonos humildes, pacientes, amables es nuestra consigna. Anhelándonos la falta de amor. Esto para mantenernos unidos mediante la paz del Señor. Pues somos un solo cuerpo, todos llamados a la misma esperanza. Gloriosa, un solo Dios Padre, de todos merecedor de alabanza. A cada uno de nosotros beneficios nos son dados. Como profetas, pastores, evangelistas o maestros. Teniendo la responsabilidad de cumplir con la obra de Dios. Pero eso solo se obtendrá manteniendo todos unidos. Pero eso solo se obtendrá manteniéndonos todos unidos. Todos tenemos dones, así que ¿por qué nos estancas? Hermanos, ya levantémonos de las bancas. Azael, violín, y este es su servidor Acer. La gloria sea para papá. Señor, quiero que cada persona conozca tu gran poder. A ti me entrego, soy tus manos, los problemas vamos a resolver. Con este ministerio ser de bendición donde quiera que esté. Te ruego sabiduría, pura herencia para que tu gloria en mis canciones aún. Señor, quiero que cada persona conozca tu gran poder. A ti me entrego, soy tus manos, los problemas vamos a resolver. Con este ministerio ser de bendición donde quiera que esté. Te ruego sabiduría, pura herencia para que tu gloria en mis canciones abunde.